Decirte que yo por lo menos y la banda estamos súper felices de haberte encontrado, de que nos hayamos encontrado. Bueno, les cuento también que está a la venta nuestro disco a 2.000 pesos ahí atrás. Así que por si quieren comprarlo y escucharlo. El diseño lo hizo Cristóbal Barrientos, un amigo de nosotros, un gran diseñador. Así que está bien bonito. Eso. Sí, va a estar disponible en Tendedero Orompeyo 555 en el Centro Cultural Plan B. ¿Ahí sí? Este está recién salido del horno. No hemos tocado en ningún lado.